Son las 12 en punto. Radio Pangea le informa la hora. Damos paso a Cristina Herrera. I'll tell you once, but not again. You touch me like you love me, but you're telling people we're just friends. El día de hoy, el país protagonista entre todas las naciones del mundo es España. Arrancamos esta semana en España con temperaturas más altas de lo normal en febrero. Habrá máximas que puedan superar los 20 grados en varias zonas del norte y este. Pero no guardemos el paraguas todavía, porque este fin de semana llegan vientos atlánticos que traerán lluvias, sobre todo al oeste y centro del país, y en las montañas incluso podría llegar a nevar. Vendrán unos días de sol y temperaturas agradables, seguidos de un cambio que nos recordará que aún estamos en invierno. Así que, ¡atentos al cielo! La soprano madrileña Sayoa Hernández realiza esta semana su esperado debut con la Orquesta Nacional de España, los días 21, 22 y 23 de febrero de este año en el Auditorio Nacional de Madrid. Sayoa Hernández interpretará 6 lieder orquestales de Richard Strauss. Rosalía debuta como estrella invitada en la tercera temporada de Euphoria. La cantante española se une al elenco de la exitosa serie de HBO, que regresa con casi todo su reparto original, como Zendaya, Jacob Elordi y Hunter Schafer. Esta es la canción que escribió para la serie, Malamente. Dos linces ibéricos, Vigo y Vuelve Piedras, cuya especie estaba extinta desde hace 50 años en el Cerrato Palentino, Palencia, ha vuelto. Este proyecto, impulsado por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transición Ecológica, busca recuperar la especie. Esta escaseaba en la zona. Además de contribuir a la biodiversidad, se espera que la presencia de estos felinos impulse el turismo de naturaleza y el desarrollo local. Asturias ha sido reconocida por el diario británico The Guardian como la nueva capital gastronómica de España. Su cocina destaca por productos de alta calidad como mariscos, carnes, quesos y sidra. Platos emblemáticos como la fabada y el cachopo, junto con una gran variedad de postres tradicionales, han conquistado a críticos y turistas, reforzando a Asturias como un destino clave para los amantes de la buena comida, impulsando el turismo y la economía local. El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este síndrome, englobado dentro del autismo, no se acompaña de una discapacidad intelectual ni de dificultades, sino todo lo contrario. Este día celebra y abraza a quienes, a pesar de que la relación con los demás sea compleja, no dejan que este síndrome frustre sus sueños, la pasión y su vida. Pedro Sánchez se ha reunido con los líderes de media docena de países europeos, así como los máximos representantes del Consejo Europa, la Comisión Europea y la OTAN, con el objetivo de abordar la paz en Ucrania y el futuro de la seguridad en continente. El 14 de febrero de 2025 se descubrió un mecanismo que permite a células especializadas de las meninges mantener la salud cerebral. Este hallazgo podría abrir nuevas vías en el tratamiento y prevención de enfermedades neurodegenerativas, mejorando la calidad de vida de muchas personas. Como dato curioso, ¿a quién de nuestros oyentes no le ha pasado que mientras están durmiendo sienten que se caen? Pues aquí te resolvemos la duda. Esto es conocido como un espasmo mioclónico, el cual provoca que las pulsaciones descienden casi a cero, algo que el cuerpo interpreta como la muerte. Por ello, nuestro cerebro, al sentir dicha carencia, envía una descarga eléctrica a los músculos, provocando una reacción, la cual hace que nos despertemos de una manera brusca y con esa sensación terrible. Aquí va otro dato curioso. ¿Alguna vez has notado que alguien te contagia su bostezo? Esto se relaciona con la teoría de la empatía. Señala que se contagia cuando interpretamos el comportamiento de los demás y notamos emociones similares. De hecho, un estudio muestra que el contagio es mayor con parientes, después con amigos y finalmente con desconocidos. Muchas gracias por sintonizar Radio Pangea. Nos vemos en el siguiente programa. I'll tell you once, but not again. You touch me like you love me, but you're telling people we're just friends. them over, but that depends. Is everything we're doing just a game in your